Control. Paquetaje, ya estamos a lunes, que casi no llegamos. Roxa Rosales. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Mezclas, si me, como dirían en Euskadi, si mezclarías el power metal con el rock andaluz, saldría esto. Esto se llama Las Tierras del Sur y es el segundo single que lanza en solitario el cantante de Debler este año, el amigo Rubén Kelsen. Un tema recuperado de la primera banda del muchacho, Los Bestia Negra, en los cuales empezó a militar con 17 añitos nada más. Joven. Juventud insultante, que diría el armero. Pues con Rubén Kelsen arranca el episodio 460 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto mata radiorock.com, conciencia rockera, ya sabes, desde San Pérez de Calanda all around the world, para toda la banda. Saludos hasta Colombia, hasta Perú, hasta Irlanda, hasta la República de Corea, Alemania, Irlanda, una barbaridad de países tenemos hoy. Guatemala, Argentina, chico. Me aparecen también unas banderitas de Suiza. Esa Giralda Metálica, ese Samuel Aupay. La pasión que arde los huesos, al igual que el sol, que una... Oigan, saludos también desde Alacán, ese Fer. Hoy no está toda la cuadrilla de Sea Magallanes porque están cerrados por resaca. Sí, la resaca levantina, conocida en el mundo entero. También desde Alemania, nuestra Merche Mercedes Herrada, del programa Mixtape, todos los martes a las 10 de la noche aquí en la radio online del rock. 10 de la noche, hora Madrid. Y no sabemos si tiene resaca levantina, pero ahí está desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nika Ternasquica. Ponme un euro de Grocaro, Holanda. Esa Tania la escucha de Madrid y intuimos que Caroline también. Desde Tudela, eso y en Farroa Pride con Félix a la escucha. Un poquito de Zaragoza está y que no falte desde Pilar, el Creator. Y también tenemos saludos Logroño Power, ese Javi Truman Aupay. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Arrancaba la canción, no arrancaba. Rosa, Rosa, vamos a leer esos titulares que nos ha dejado el fin de semana en cuanto al rockerío, esta vez más internacional que nacional, nos ha ofrecido. Vamos para allá, esos titulares. A ver si lo digo bien. Machine Guns Kelly golpea un fans de festival Lord of the Life. Muy bien leído. El rapero convertido en rockero, Machine Guns Kelly, fue abucheado por la muchedumbre, descontenta por las críticas contra Slipknot y la polémica que había tenido semanas atrás o días atrás con Corey Taylor. Bueno, una movida de que sí le había ofrecido una letra a la canción y el otro le dijo que no, y luego dijo que era los Slipknot era una puta mierda. Bueno, el chaval que tiene el ego un poco subido. Cuando el artista bajó a cantar con el público, en mitad del público, a pesar de que le estaban abucheando, pues se produjo un rifirrafe de empujones y tuvo que intervenir la seguridad, los seguratas del concierto, los machacas, para separar. A ver, no hubo ningún golpe fuerte, pero se podía haber ganado una hostia bastante gorda, ¿eh? Que la peña, pues estáis bebiendo y la tienes embrutecida y aún tienes tú los huevazos de bajar. Pues si se hubiese llevado una hostia bien dada así, ¡plá! Tampoco se le hubiese estado mal al amigo Machine Gun Kelly. Que tampoco es que estemos fomentando pegar a los artistas, pero bueno, este es el paso de chulete, que quieres que te diga. Si el fan en concreto se hubiese subido al escenario, ya es otro cantar, pero no, es que este se bajó a mitad, en medio de los fans. O sea, provocador es el tipo, un rato. Más saludos, Logroño Power. Esa, Diego, ¿qué tal? La escucho ya también. Nos comenta Fer que el tipo este, Machine Gun Kelly, se metió en un pogo sin saber lo que era. Claro, que viene del rap, ¿no? Aún no está acostumbrado. Venga, más artistas haciendo el chorra. Roxa Rosae. Detienen a John Oliva de Sabotage por posesión de cocaína. Pues sí, el cantante, teclista y compositor de los Sabotage ha sido detenido esta semana en Florida por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de cocaína. Cosa que no es para nada inhabitual entre las estrellas del rock, ¿verdad? Pero lo que le puede suceder a este tipo es que los cargos que enfrenta puede suponer una condena de 5 años de prisión. Así que poca broma, ¿eh? Nosotros aquí nos reímos, pero... Virgen Santa. Es ahora que con ese apellido... Digo, igual la han pillado por posesión de aceite de oliva, ¿eh? Extra virgen. Que en Estados Unidos no se puede importar así como así. Más titulares. Death Long revela que estaría dispuesto a tocar con la batería para ABBA. Pues a la tonto lava. Ya paya. Dave Grohl, la ex batería de Nirvana y cantante de Foo Fighters, líder de Foo Fighters, pues ha dicho esto en redes sociales, y tampoco es tan sorprendente esta declaración conociendo el gusto por la música disco del muchacho. Solo hay que escuchar las numerosas versiones de los Bee Gees que está haciendo con los Foo Fighters. Por cierto, unas versiones que yo no estoy poniendo ninguna porque me dan bastante... Mira que a mí los Bee Gees no me disgustan, pero joder, se las podía haber llevado un poco más al terreno de los Foo Fighters. Es que las está haciendo clavadas. Yo no sé para qué llevan guitarras eléctricas, ni amplificadores, ni pedales de distorsión, porque no suena nada. Suenan igual que las canciones de Bee Gees. En fin, bueno, pues que yo qué sé, pues igual tiene suerte. Igual tiene suerte, como es el tío tan famoso. El tío la ha soltado y a lo mejor van los ABBA y lo llaman para que les toque la batería. Tenemos también a la escucha Rubén Zaragoza Style, wow, yeah. Y Tania que nos comenta que sí, que de sorprendente nada, lo de Dave Grohl, no es sorpresivo, ¿no? Otros que tampoco sorprenden, hace tiempo ya que no sorprenden, Roxa Rosa es. Kiss dirá adiós el próximo año tras acabar la gira de End of the Road. End of the Road, el fin de la carretera. Harán eso o harán como los Scorpions, que llevan anunciando el final en su separación los últimos 15 años ya, o algo así. Pues también. Yo ya he perdido la cuenta. El caso es que les funciona. Y estos que a la hora de vender se apuntan a un bombardeo. Bueno, el caso es que esta suspensa despedida no se ha producido todavía debido a la suspensión de conciertos provocada por el puto coronavirus. En fin, ellos dicen esto, ya veremos a ver lo que sucede. Y a este episodio 460 de Pequeño Ternasco le hemos llamado Salitre Exclusiva. ¿Por qué, Roxa Rosae? Pánico, adelanto en primicia de Rey Salitre para Pequeño Ternasco. Totalmente en exclusiva para Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock. Nuestra banda asociada al Rey Salitre desde las Islas Baleares, ya sabéis, una de las bandas que están sumadas a este proyecto, pues nos ha pasado un temita que vendrá incluido en el próximo disco, el que será el sexto de su carrera, de su trayectoria. Un tema que se llama Pánico y que suena así. Solo para tus orejas, no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. Solo aquí, en Pequeño Ternasco, el Rey Salitre. ¡Pánico! Pánico a la medicina. Pánico a la religión. Pánico a la tecnología. Pánico a la televisión. Todo el mundo grita y siente pánico. Nadie parece estar a salvo de este pánico. Pánico a la policía. Pánico también al ladrón. Pánico a la comida. Pánico al hambre feroz. Todo el mundo grita y siente pánico. Nadie parece estar a salvo de este pánico. Una nueva forma de vida. El miedo tiene otro escalón. Un nuevo mapa del infierno. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Pánico en el supermercado. Pánico tras el telón. Pánico en el telediario. Pánico al por mayor. Todo el mundo grita y siente pánico. Nadie parece estar a salvo de este pánico. Una nueva forma de vida. saludico también para los United States que nos están escuchando desde el país ese tan grande e imperialista. Buscando alguna alternativa a un futuro desolador, un nuevo mapa del desastre, donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues sí, otra cover llevada al metal de Madonna. Mira que me habían caído bien a mí los Death Rat estos, la primera vez que los escuché. Esto va a venir incluido en lo que será segundo larga duración para estos hard rockers suecos, aún sin título conocido, pero entonces nos van soltando esta recontraversión. Like a Prayer. Esta no era la canción sobre las pollas gordas, esa era la de Like a Virgin, ¿no? I'm down on my knees.

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. No lo puedo evitar, tengo debilidad yo por este hombre. Como buen cineasta y conocedor del medio audiovisual, el amigo Rob Zombie sigue sacando videoclips para acompañar los temas de The Lunar Injection Cool Eye Eclipse Conspiracy, su séptimo larga duración. Esto es la sombra del enterrador, Shadow of the Cemetery Man. I've had my mind blown a long time, but in a different way, you see. Salto mata, no deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Pues llegó el momento de las bizarradas, ladies and gentlemen, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y poco he tenido que trabajar hoy para ponerlas porque son las del jueves pasado. El primer titular me lo pasaron prácticamente a la vez Fer y Des, así que vamos a darle lectura. Roxa Rosal. Una mujer cae desde el balcón donde practicaba relaciones sexuales y sobrevive al impacto. Pero la hostia es morrocotuda, está grabado en vídeo. Lo que yo no me termino de explicar, por qué. ¿Cómo cojones hay una cámara de vídeo para grabar este tipo de cosas que son absolutamente sorpresivas, que no te las puedes esperar? Evidentemente debía ser la cámara de algún centro, de alguna tienda o de algún banco o algo. Pero orientada hacia la calle, es que no sé, no me lo termino de explicar. Bueno, sexo seguro no solo implica tomar precauciones con respecto a posibles embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Ahora mismo en el mundo una mujer... Hay ahora mismo en el mundo una mujer que conoce mejor que nadie la literalidad de la expresión, después de haber caído desde un balcón mientras mantenía relaciones sexuales y haber sobrevivido para contarlo. Amortiguada por un coche que había aparcado justo debajo del balcón, consigue salvar la vida y salir de tan peligroso accidente. El techo del coche se queda... Y yo no sé qué habilidad tuvo porque cae de culo. Pero de culo, ¿eh? Se va solo la camiseta. La propia joven es la que sale del... Se baja del coche, del techo del vehículo, que queda totalmente deformado tras el impacto. Mientras hace gestos de dolor con una mano. Se lleva la mano así al costado. No, que... Que ya te digo que para haberse deshecho la columna, ¿eh? ¿Y desde qué piso? Pues no. Vamos a ver si lo pone. No pone desde qué piso, pero vamos, con que sea de un segundo o el tercero ya... Sí, sí. Al poco podemos observar en el vídeo a un joven, al parecer su amante, del balcón, claramente preocupado por el estado de salud de la chica, a la que ayuda a moverse y finalmente salen por su propio pie. Y es que en el minuto y pico de grabación que hay desde que la chica cae encima del coche hasta que baja el otro, se ve pasar por lo menos a 3 o 4 personas y no se acerca a nadie. Nadie, joder. Nadie. Okay. Increíble. El suceso ha ocurrido en China y las imágenes se han extendido rápidamente por todo el planeta. Y todo el mundo coincide en que ha salido de esta por la gracia divina. Gracia divina o saving grace, gracia salvadora, ese es el nuevo... Gracia salvadora, no hay de qué. Ese es el título... Del nuevo single les traído de Holy Ground, el excelente nuevo trabajo de los australianos de Dead Daisies. Single que lanzan aprovechando el arranque de su gira por Reino Unido en octubre y noviembre con The Choir Boys y Los Gun. Pues afortunado aquel o aquella que pueda ir a verlos, porque vaya conciertazo. De Dead Daisies... Choir Boys y mis adorados Gun. Tremendo. Entre toda la basura de correos que voy eliminando cada día, me parece que había fechas de los Choir Boys que se han aplazado aquí en España, se han aplazado a 2022. We'll be right back. mira que teníamos a huevo con este titular haber dicho lo de que esto sí que han hecho la caidita de Roma. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¡Gracias! Pues la habíamos saludado antes, pero ahora que está ya sabemos que está escuchando en directo, se le saluda otra vez y las que hagan falta. ¡Aupa esa Caroline! Vamos a hablar de una de tu quinta. Dale, Rosa, Rosa, Una sexagenaria baja con una taser a una calle de Zaragoza para callar la bulla de unos menores. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Tal que así se les dijo. Con la voz de Constantino Romero y todo. Este titular nos lo ha pasado Fer. Llega el fin de semana y con él el... Me ha ido el dedo. Vale, vale. Repito, llega el fin de semana y con él el temor de muchos vecinos al ruido en la calle, especialmente tras el cierre de los locales de el ocio nocturno, puesto que la fiesta se traslada ahí, a las calles. Más aún ahora cuando las temperaturas mínimas de Zaragoza rondan los 13 grados centígrados. Lo normal es llamar a la policía, aunque se han dado casos de lanzamiento de cubos de agua desde ventanas. Pero el pasado sábado una mujer decidió, harta de los gritos de tres menores de edad, bajar a la calle y amenazarlos con una pistola taser. No era lo único que escribió, ya que consigo llevaba una porra extensible y hasta un puño americano. ¡No veas tú con la señora! La sexagenaria acabó detenida por la Policía Nacional. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en la calle Juan 23 del zaragozano barrio de Delicias, muy próxima a la Plaza de la Ciudadanía. Allí no hubieran tenido problemas porque no hay edificios cercanos, pero los jóvenes decidieron sentarse en unos bancos cerca del piso en el que reside la posteriormente detenida. La bulla era tal que la mujer, sin cambiarse de ropa para la ocasión, decidió bajar con los rulos y todo a la calle y dirigirse a los chicos, a los que amenazó con la pistola eléctrica mientras les apuntaba. Les dijo que se marcharan de ahí o la iba a emplear porque no la estaban dejando descansar. No la usó, pero sí logró intimidarles. Logró intimidarles y conseguir que llamaran al 091, que pese a lo extraño de la llamada, que incluso hubiera hecho pensar que se trataba de una broma, desplazó hasta ahí a unas cuantas patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Los agentes, cuando vieron a la señora y su arsenal, pues decidieron proceder a detenerla y a decomisar la taser, que es considerada como un arma prohibida, y por lo tanto le imputaron una tenencia ilícita y otro de amenazas. Así que si lo que quería la mujer era poder descansar en su casa, pues su actitud provocó todo lo contrario, puesto que acabó durmiendo en los calabozos de la comisaría Actur de la capital aragonesa. Ya el domingo fue dispuesta a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza, que en funciones de guardia acordó la libertad provisional, si bien le retiró el arma. Resulta que el Código Penal establece que la persona que realiza amenazas a una persona con un objeto peligroso o prohibido deberá ser condenado a prisión de 3 meses a 1 año o a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años. Por ser menores de edad, los 3 jóvenes, la norma establece una condena en su mitad superior, o sea, un capacico más. A ello habrá que añadirle la sanción pertinente por el empleo de la pistola Taser, un arma que no tiene capacidad letal, salvo que el objetivo tenga algún problema cardíaco. Y un arma también que algunos sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones vienen reclamando para poder usar en determinadas situaciones. O sea, que no se la dejan tener ni a la policía. Pues esta señora me temo que se va a arrepentir por no haber usado el cerebro y haber bajado ahí en plan Search and Destroy. Que es precisamente el título del tema que estamos escuchando, Search and Destroy, una cover de The Stooges llevada a cabo por los metaleros industriales Yankees Ministry. Una canción, además, que aparecerá en el 15º álbum de estudio, al que han titulado Higiene Moral, Moral Hygiene. Esto que carecía la señora esta y los 3 jóvenes, todos. Aquí Samuel que le explica a la señora que primero se tasea y luego se amenaza, que así es más efectivo. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. se nos ha montado todo un poco aquí. Bueno, tocamientos en el rellano. Hoy nos vamos a tocar con Last Days of Eden. Con esta baladita llamada El Jardín. Jardín en el que nos hemos metido con el apelotonamiento de cuñas. Baladita además que es el segundo adelanto que te ponemos de lo que será Butterflies, el nuevo disco de los epic metaleros Astures. Ahí le dejamos que se toquen a gusto, que se toquen contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse comanda Samper de Calanda. Sobre la dosis y subsuelo SA serán los programas que te acompañen en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com de aquí a la medianoche, hora Madrid. Así que te recomiendo encarecidamente que te quedes con la radio online del rock en sintonía. Rock Sarosae, nos marchamos, nos alabamos, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el autobús, cagando, follando en un balcón, cayéndote o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto Satanás canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, mon amores. ¡Mua! Love, love, love, love, love, love, love.